desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? Transmitiendo desde el presente. Fractura expuesta, Radio Tango. Pianista, arreglador, docente y compositor. Formó parte de la fundación de orquestas como Fernández Fierro y gestó distintos proyectos musicales. Además, junto a otros artistas, lleva adelante el Teatro Orlando Goñi e integra Astillero, formación que ya lleva editados dos discos. Recientemente, junto a la Orquesta Típica, que lleva su nombre, publicó Un Disparo en la Noche, CD que recopila reversiones de composiciones de artistas contemporáneos. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Julián Peralta. El sótano entonado por el faso y el alcohol, el tarín, el tambor, el casín, ensayar los tablados por murguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor, su cantar, ya se va el camión y quien no se suba a tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor. Por su amor conquistar. Escucharon ustedes Rock and Roll, una composición de Pitufo Lombardo interpretado por la Orquesta Típica, por Julián Peralta frente a su Orquesta Típica, cantaba Omar Moyo. Y lo tenemos aquí a Julián. Julián, bienvenido a Fractura Expuesta una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, en este caso con este disco que tiene interpretaciones de composiciones de autores contemporáneos. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar este disco y a formar una orquesta para la realización de este material? Poco motivado por cosas así medias casuales, siempre las motivaciones, digamos, lo que lo dispara son cosas casuales. En este caso en particular fue la inquietud de saber qué se podía hacer en el Festival de Tango, para ver si se podía poner algo. El año pasado tuvo inserción de los movimientos que vienen generando ciclos anuales, como el Tango Vuelve al Barrio, como Conciertos Atorrantes, Tango con Tempo, entonces el Goñi. Y se dio la pregunta de qué hacer desde el espacio. Y bueno, todo el mundo iba sugiriendo alguna cuestión y a mí me pareció que faltaba una pata de los letristas. Entonces, entre eso y que había leído una nota que decía una vez más que no había nuevos letristas y qué sé yo. Otra más. Entonces, justo 3 días antes y me agarré una vena y dije, bueno, Julián, ya es hora de. Pero hay un video que anda dando vueltas por ahí, sí. Tuyo presentando justamente sobre el escenario el día de la presentación en el festival, que decís que sale de una anécdota. Que dice, no la voy a contar, porque ahora no. Pero, bueno, pero ahora, realidad, ahora la podemos cortar porque estoy menos caliente. Entonces es más relajado. ¿Era esa? Claro, ah, sí, sí, sí. Era muy... ¿Podemos poner nombres? No tiene ningún sentido. Era una de las tantas notas que aparece. Siempre hay, viste, hay como una dicotomía frente a las nuevas composiciones y a los tangos clásicos. ¿Crees que el tango puede vencer esa dicotomía? Digo, los clásicos y los tangos nuevos. Como que siempre aparece esa presencia, ese corte en el tango y no logra nunca vencerse. Mirá, me parece que no me parece que el tango, como es una música que viene con tanta carga, muchas veces se presenta esta discusión, que es parte de la discusión misma de la vida, si el tiempo pasado es el mejor o el presente, y es una discusión existencialista, y me parece que es parte de esa misma discusión. Es una discusión en un punto falsa, porque en todas las épocas hubo nuevos letristas, nuevas canciones, y siempre terminaron funcionando, porque cuando se escribió Balada para un Loco, que se convirtió en un éxito total, también existían los tangos anteriores, y cuando se escribió uno o Discepolo escribió Que Bachaché, también, antes el tango era otro. Entonces me parece que nada, eso es solo una ola más, como la metáfora de Brahms, que dice que estaban discutiendo y que dice, ahí va se acabó la música. Dice, sí, es como decir que esta ola que está viniendo es la última que pasó. No, van a seguir y seguirán, así que el tango no muere, no nos necesita a nosotros, sino nosotros nos necesitamos a él. El disco está integrado por 12 canciones. Arranca con Vuelve el Tango, la letra de La Guardia Hereje, el tango. Diano, es un recitado de La Guardia Hereje, acá lo recita Martín Otaño. Es justo también para aquellos que no conocen bien Vuelve el Tango, eso que escuchan siempre que arranca Fractura Expuesta. Nosotros la apertura es Vuelve el Tango, con una grabación de Alorza, de su voz, digamos. Después Perdidos, con Aureliano Marín, en una formación siempre orquestal. Estos temas que yo les estoy mencionando, por ejemplo el que escuchamos recién, Rock and Roll, no tienen una... No fueron grabados como orquesta típica. De hecho, Rock and Roll es un tema extraño que no sé dónde lo podemos ubicar en el mar de las etiquetas, porque justamente está en el disco de un murguero, pero que es uruguayo y bueno, está lógicamente atravesado por el tango. Después, Algunos Miran, Otros Hablan, Black Rodríguez Méndez es el cantor, hoy de Juan Subirá, y también cantado por Juan Subirá, aunque en el disco Rascazuelos lo canta Limón García, que es el cantante de Rascazuelos. Regín, del Tape Rubín, en la voz Juan Villarreal, y paro con este porque después seguimos dando la nómina de los 12. Cadencial, canta Julián Bruno, el cantante de la orquesta típica Ciudad Baigón. El repertorio, yo pensaba lo siguiente: por supuesto que todas las obras son finitas, si no, nunca se termina de grabar ningún disco. ¿Cuántos temas te quedaron afuera de esta presentación? Muchos, pero estos son los que me parecieron que eran más interesantes para que me tira mano. Hay músicas que no van con uno, o sea, que si uno le mete mano le hace peor. Ajá. Le hace mucho daño. Y estos temas, por distintas razones, son los temas que están elegidos, porque me parece que desde un arreglo orquestal y con un trabajo, digamos, de los muchachos, un trabajo colectivo con todos los músicos, y desde el lugar del arreglo se le puede aportar algo, algún elemento interesante estéticamente. No quiere decir que serán versiones mejores ni peores, nada más que es algo donde, tal vez porque tienen un cierto grado de obsesión las melodías, un cierto grado de no sé, como una cosa que te toca internamente, me permite decir que es una buena cosa para hacer. Por ejemplo, me hubiera gustado hacer alguna que otra canción de Alorza. Claro. De hecho, me pasó eso con Alorza. Dije, Alorza tiene que estar. Y dije, no, va al recitado pelado, porque si le meto mano musical, le hago un mal. Porque la música de Alorza Obviamente que se puede arreglar de una manera distinta, pero hay arregladores que están más afín a ese humor. Uh-huh. Entonces, ¿y pero qué lo define? Por ejemplo, en el caso de Alorza. ¿Qué lo define técnicamente? No, claro, ¿qué es lo que te define así mandarte con una obra musical y no por el recitado, que es lo que finalmente quedó? Mirá, por ejemplo, qué sé yo, agarrar el tango Regines porque motívicamente y el humor permiten hacer una cosa más mecánica y darle un color, qué sé yo, bien rítmico que, claro, que me queda cómodo. Claro, ahí va. Pero ponerle, no sé, agarrar temas de otros músicos es a veces, claro, sí, es a veces más ajeno. Claro, va por ahí. Sí, es tan simple como que te quede cómodo. Exacto. Que vos digas, acá, por acá me siento. Sí, que uno se sienta cómodo al momento de arreglarlo, además. Y que sí, no sea una. Y sí, sí, sí, porque si uno le cuesta demasiado, sí, claro, porque no está bien, porque sí, no está haciendo las cosas bien. Estamos conversando con Julián Peralta, pianista, arreglador, compositor. Hablamos sobre su nueva producción, en este caso al frente de su orquesta típica, reinterpretando, reversionando algunas obras contemporáneas de artistas de esta era del tango. ¿Te pasa al momento de arreglar un clásico o de trabajar con estas obras? ¿Es un cambio de trabajo? ¿Vos te pones en otra posición? Pienso si a estos tratás de ponerle como... Porque voy a lo que quiero decir. Con María Estela Monti, hace poco conversábamos con ella. Ella decía que con los clásicos quizás los podía jugar un poco más, podía romperlos más. Al ser tan interpretados, podía tener muchísimos más recorridos. Más libertad, decía. La palabra es libertad. Y con quizás los arreglos de autores contemporáneos, esa trataba de presentarlos más con un moñito, tenía un poco más de obsesión, trabajaba muchísimo más todas las cuestiones musicales. ¿A vos qué te sucede al respecto? A mí, digamos, me permite cualquiera de las músicas hacer nada, trabajarlos con calentura, y eso hace que algunas músicas la necesite trabajar de una manera más relajada y otras mucho más cuidadas. Pero eso es por a mí me pasa por la propia obra, que me pide una cosa u otra. Hay temas que tienen que ser más livianos por el humor propio de lo que está hecho. Y en particular con estas obras, yo me siento feliz de cuando estoy laburándolo, y lo trabajo con el mismo nivel de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, claro, que uno tiene con cualquier obra. Es verdad que hay otras cosas que te permiten las músicas nuevas, te permiten otras cosas porque están construidas ya de otra manera. O sea, no es lo mismo el manejo armónico de el tango, no sé, sin ir más lejos, Para Siempre o Rumba y Tres Saltos, que el manejo armónico que puede tener Cafetín de Buenos Aires. Entonces, al tener un manejo estético propio de la composición distinto, hay otros recursos aplicables al arreglo. O sea, te permite muchas cosas, pero distintas. Eso es lo que sucede. Dentro de lo de Astillero, por ejemplo, en su momento era tango de ruptura Astillero. ¿La orquesta típica Julián Peralta también se inscribe en esa etiqueta novedosa? No tengo idea. Me parece muy bien. ¿Qué escuchamos? ¿Qué sé yo? Hablamos de Para Siempre, ¿te parece? Mi Involución. Regín también. Poner Regín, que es así bien bailable, por ejemplo. A bailar entonces con este Regín. Tango de... Yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90, cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas. Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero, viejo, Regín. La noche ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín, y en la pirueta de la mañana la de fantasmas empujando pa' volver a ver. Regín, debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor.

Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Sí, me causa gracia, señor Gabriel Agugliaro, mientras me corta el aire. 4382-9327, 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático y si no también a la dirección de correo fracturaexpuesta@madres.org. Nos pueden dejar sus mensajes. También están abiertas las otras alternativas que son el Facebook Fractura Expuesta y el Twitter @fracturatango. Saludamos a algunas personas que están escuchando: Jorge, Víctor, Andrea, Mariana, Franklin, el Sexteto Visceral, Cintia. Son algunas de las personas que muestran su presencia a través de las redes y dicen: estoy escuchando Fractura Expuesta. Una pregunta, estamos con Julián Peralta, ¿no? De la orquesta típica, Julián Peralta, en este caso presentando Un Disparo en la Noche, un disco que recopila obras de artistas contemporáneos, los enfoca en versión de orquesta típica y salen a través de... Lo que no me quedó claro es si es una propuesta de la organización del Festival de Tango de la ciudad o es de ustedes llevado al festival. No, es una propuesta nuestra. ¿De ustedes? Sí, se nos ocurrió en ese contexto y bueno, y nos pusimos a laburar. Siempre uno dice, sí, queremos hacer esto. Y de una vez que arrancaste, uno expreso de sus palabras. Y claro, después ya, la verdad es que iba a ser solamente una presentación, un concierto. Y estuvo, la verdad que con tan buenas críticas, a la gente le gustó mucho el espectáculo entero y dijimos, todos los cantantes quedaron realmente muy contentos, todos los músicos quedaron muy contentos y quedamos en registrarlo. Era una pena que tantos arreglos y tanta música quedara ahí. Ahora, esto lo habían comenzado a hacer, si mal no recuerdo, en el año 2010 fue la primera, o sea, la orquesta típica Julián Peralta sube por primera vez ahí al escenario del festival, ¿no? En el 2009. En Harrods. En Harrods, sí. Claro. En Harrods hicimos una vuelta, una presentación. Ahí era para presentar el libro. Ah, ahí va. Cuando presenté el libro La Orquesta Típica, se dio la cuestión es que estaba buenísimo hacerlo en un marco musical. Y bueno, si el libro se llama La Orquesta Típica... Claro, que excedía Astillero, por sí, caso. Sí. Entonces, igual Astillero estaba ahí, pero estaba Pablo Aslan, ¿no es cierto? Claro, ahí justo vino Pablito y... Contrabajista, que vive en Nueva York. Sí, es una máquina tocar, la verdad que es fenómeno. Y es un amigo que nos prestó el bajo en un par de conciertos en Nueva York y que arrancó ahí la relación y él se copó. Y, son estos encuentros son básicamente de celebración entre con los colegas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, este disco somos 25 personas. Claro. Entonces, entre cantantes, músicos, 25 personas. Entonces, organizar eso es como organizar un poco una... no te digo que es un asado, pero un picado, pero bueno, más o menos. Es un encuentro con amigos, te juntás, te saludás, te preguntás en qué proyecto anda el de al lado. Claro. Y, bueno, es un poco esa celebración. Julián, vos desde hace bastante tiempo venís llevando diferentes proyectos artísticos vinculados al tango. Pienso desde La Fierro hasta lo que es el Teatro Orlando Goñi. ¿Cuál es el balance que podés hacer acerca del movimiento del tango actualmente? Me parece que es un momento maravilloso. Creo que estamos viviendo una nueva época de oro del tango. Así de simple. Bueno, ese es vos le pusiste a la serie del disco, serie Nueva Época Hora del Tango. Es la serie de la productora del disco. La productora es de Puerto, que viene produciendo discos. Somos unas 10 personas que venimos en un delirio nuevo, que es generar un espacio para producir cosas, no solamente discos, pero en este caso en particular, y se surgió el nombre de la serie Nueva Época de Oro, porque nos parece que realmente es por ahí. Es un momento de mucho de mucha proliferación de música, de surgimiento de espacios, de cantantes, de letras, de composiciones, de estilos. Vuelven los estilos. Es una esa es una frase de Mariano que es recurrente y me parece que es realmente central. ¿De ¿sí? qué Mariano? De Mariano González Calo, bandoneonista de Astillero, que él sostiene que vuelven los estilos, y es, me parece que es el punto clave de por qué estamos en un nuevo momento especial del tango, que es cuando vuelven los estilos significa que el tango vuelve a estar vivo al punto tal de que ya no es mirar una estética ideal de una época, sino que empiezan a surgir lenguajes propios, o sea, o formas propias. Así que me parece que ese es el valor máximo de esta época. Bueno, justamente es una de las preguntas recurrentes de Fractura hacia los músicos. Me parece que podemos empezar a terminar de preguntarla, que era ¿qué demarcás vos como qué sonido atraviesa a la nueva generación del tango? Y le pedíamos siempre a los artistas que den algunos límites de por dónde va la cosa, ¿no? Hablamos mucho, por ejemplo, del vértigo, de la vorágine en la nueva, o sea, que atraviesa mucha de la nueva obra. Pero bueno, sí, con esta teoría puede ser que haya elementos en común, obviamente, pero tiene que ver con cuestiones generacionales. El vértigo me parece que tiene que ver con la velocidad en la que se vive, digamos, me parece que está en todas las músicas. Uh-huh. Es una cuestión histórica. Pero más allá de ese detalle, me parece que hay estéticas muy, muy diversas, qué sé yo. 34 puñaladas suena bastante distinto a Amores Tango, y Amores Tango suena bastante distinto a lo que suena Quasimodo, y Quasimodo muy distinto a lo que suena Baigón, y Baigón muy distinto a lo que suena, no sé, Lidia Borda. Sí, sí, claro. Así que me parece que todos estamos desde un lugar aportando con una estética nueva, y cada vez se van exagerando esas diferencias y a la vez uniéndonos más, justamente porque la diferencia hace que uno empiece a entender el espacio que ocupa el otro en la familia tanguera. La familia tanguera es un concepto muy, muy de Mussolini que me encanta. A ver, ¿en qué consiste? No, nada, que dice que toda... Esas diferencias, hay diferencias, pero terminan conformando... Claro, parte de la familia, claro. O sea, uno no tiene que compartir el cuadro de fútbol con el cuñado. Pero es parte de la familia. Es parte de la familia. Hay que fumárselo en Navidad. Sí, sí, sí, claro. Integran, completan el disco Mi Involución, de Acho Stoll. En este caso canta Hernán Cucuza Castielo. Justamente Mi Involución es del disco Buenos Aurios, que tiene una idea. Es un disco también. Claro, compilatorio. Pero ahí eran todas obras de Acho Stoll, justamente. Sí. Pero bueno, sí, arma una orquesta para la ocasión y convoca a varios cantores. Para Siempre, Alter Tango, por Victoria y Raimondo. El Tango que no silbó lo canta Miguel Suárez. Capataz, de Astillero, pero en este caso lo canta Alejandro Bullot, que en su momento, bueno, es el autor de la letra, Capataz. Claro. Justamente, mira. Nos sacamos las ganas con Alejandro porque... Al principio era cantor. Claro, pero nunca se grabó. Nunca se grabó, digamos, se grabó Capataz, pero no con la voz de él. De Alejandro. Rumba y Tres Saltos lo canta Ariel Prat. Y bueno, Rock and Roll, lo primero que escuchamos, del Pitufo Lombardo, del uruguayo, lo canta Omar Moyo. ¿Cómo sigue este proyecto? ¿Tiene futuro más allá de las presentaciones? Quilosa. Vamos a hacer unas presentaciones en breve. Tenemos que cerrar por lo menos que el 80% de la gente que grabó. Claro, es complejo juntarlos. Es muy complejo porque hay que ubicarlos de nuevo en una fecha, sí, del año. Y toda la familia, puede ser en Navidad o un asado. Exactamente. Seguro hay distintas religiones, ¿no? Sí. Bueno, una vez que más o menos coordinemos, vamos a poner un par de fechas. Seguramente una la haremos en el Goñi y otra muy posiblemente en el Alvear. Y una vez que hagamos esas presentaciones, puede ser que este proyecto continúe, tal vez con un nuevo repertorio, no. y puede ser también que hagamos algunas pequeñas conciertos más programados así, ya como con formato de ciclo. Vaya uno a saber. La verdad es que cada uno de los músicos que están y los cantantes que están formando parte del disco han sido convocados porque hay gente que sostiene diariamente sus proyectos artísticos, justamente porque es la gente que viene haciendo el aguante de las canciones nuevas. Uh-huh. Entonces está buenísimo que que también sigan sosteniendo sus cada actividades, ¿no? Así que es un plan medio particular. Nosotros con Astillero, no sé, vamos ahora todo julio de gira, estamos ahora con Alfredo Casero en el Maipo. ¿Cuándo? De vuelta, hoy, otra vez. Ahora, jueves, viernes y sábado en la trasnoche, así que salimos corriendo. Ajá, muy bien. Casero en etéreo es. Claro. En etéreo. Bueno, escuchemos un próximo tema, alguna obra de este disco. ¿Capataz y cerramos la historia con Alejandro Ullot o Rumba y Tres Saltos? Lo que quieran ustedes. Bueno, vamos con Capataz. Vamos con Capataz, es el track 10 de este disquito que se llama Un Disparo en la Noche, presentado, no es estreno mundial, porque ya fue estrenado, pero lo presentamos aquí en Fracturas Puestas. ¿Por qué no es estreno mundial? Es estreno mundial, tiene una semana ese. Estreno mundial, sí, dice. Estreno mundial, Fracturas Puestas. Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, vas confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de abrir, pisado y machacado. Esquiva y parca idiotez y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. Lo entrenaron para caer. Algún que otro consejo y un machete de los que pegan feo. Estruendo de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonium mayor, esto recién empieza. El otoño feliz olía primavera y siempre a su alrededor, naturaleza puerta, nunca un testigo de más, flores de hojas secas. Hasta punto, cuando destapas eso, plan maestro para cazar conejos, y fue un milagro ese que vos me digas. Muchos santos. Fue a festejar a un capataz de miedo, están vivando timbal, a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. Fractura expuesta, Radio Tango. Bueno, seguimos un ratito más aquí con Julián Peralta, pianista, compositor, docente, arreglador. Lo que escuchaban recién era Capataz de Julián, precisamente Julián Peralta y Alejandro Ullot, quien era que cantaba. Este Capataz está en el primer disco de Astillero, ¿no? Sí. Astillero, van dos discos que tienen. Van dos discos, estamos terminando el tercero ahora, en estos días. Mirá, y se van de gira, parten de gira. Sí, salimos de gira ahora en julio, todo julio. ¿Cuántas giras van de Astillero? Uy, como 15, 20, qué sé yo, una cantidad. Ya la cantidad de aviones que nos tomamos no tiene número. ¿Y a esta altura cómo son las giras? Porque calculo que las primeras siempre son con mucha más ansiedad, más quilombo, y ya más de 10 giras siguen siendo igual. No, más, porque además vengo también de hacer unas cuantas con la Fierro antes. Claro. Que no, mucho viaje. Siempre tienen algún desafío nuevo, algún espacio nuevo para abrir, y algunos lugares y algunas actividades interesantes. Ponerle, qué sé yo, en el cuando hicimos Romeo y Julieta, que fue todo un espectáculo teatral con música en vivo. Con música en vivo, con la obra Romeo y Julieta en Londres, en la obra con Shakespeare en el texto y con actores ingleses. Fue realmente una experiencia fantástica. Tocar en el Barbican en Londres también fue una cosa muy imponente. Tocar en el Barbican es como tocar, no sé, en el Gran Rex acá, ¿no? Tres lucas de tipo, claro. en Londres, así que eso es muy muy muy imponente. Ahora, por ejemplo, que vamos a tocar al Festival de Cines, que es un festival en Portugal, en la playa. O sea que desde todo tiene algún encanto cada gira, claro, tiene cosas, claro, muy muy que uno se pone curioso de saber cómo. O sea, no somos los Beach Boys, no sé cómo vamos a funcionar en la playa. Es cierto. ¿Cómo van a funcionar los instrumentos ahí también, además? No, eso no es problema, porque te puedes imaginar que es todo lo que es la producción y los lugares son... Está controlado. Sí, no, en ese sentido, desde hace unos cuantos años ya venimos tocando lugares que está todo más que bien, digamos, digamos, yo toco en piano que acá no podría ni soñar, así que hacete una idea que... Mira, para que te des una idea, en el Barbican hay siete camarines con piano. Mira, hay más camarines. Y el piano y el gran cola que hay para tocar, que es un Steinway gran cola real de no sé qué cosa, el mismo lo tienen en uno de los camarines, por si uno quiere, en la misma mecánica, exactamente en la misma situación. ¿Dónde? En el Barbican, en Londres. Mira. Así que te puedes imaginar que hay... No es como funciona normalmente acá, ¿sí? Ahora, ¿tienen un recorrido ya establecido? O por lo que veo, no en cada gira tienen diferentes propuestas. Digo, un recorrido de ya lugares que van habitualmente con Astillero. No repetimos tanto. Sí hay un par de Womens. Festivales. Repetimos, no sé, por ejemplo, un par de escenarios en Holanda. Y sí... Los mismos productores nos llevan tal vez a otros lugares. Cuando tocamos el Festival de Varsovia, que es el festival más importante que hay en Polonia, después a los 6 meses terminamos tocando en otro festival con esos productores en una ciudad que, si le digo el nombre, no voy a quedar muy, claro, mal. Está bien. Así que sí, digamos, pasan ese tipo de cosas y a veces repetimos, qué sé yo, después de 5 años tocas de nuevo en el mismo lugar. Pero normalmente en estos espacios los productores como que se toman un tiempo de distancia o generan nuevas cosas, porque por ejemplo cuando tocamos en Londres, en el Barbican, fue porque el año anterior nos había ido realmente muy bien el Festival de Jazz de Londres, que nos llevaron a tocar lo que sería la sala B del festival, que eran 350 personas, porque en la sala A estaba tocando Scofield. Y la cuestión es que nosotros estamos muy agrandados porque metimos esa noche más gente que Scofield, porque convocamos dos funciones. Entonces el que maneja el festival de jazz nos convocó y dijo: muchachos, hagan el Barbican. Muy sí, bien. Sí, viene también. Estamos con Julián Peralta, llega la tanda en Fractura Expuesta. Después seguimos conversando un poco más con él y queda Fractura Expuesta. Instrucciones de uso para el tango. Dobla la hoja de papel al medio y luego volvela a desplegar. Dobla las dos esquinas del pliego hacia adentro, de manera que quede un triángulo en el tercio superior. Nuevamente, dobla el papel al medio, aprovechando lo que será la punta de la nave. Finalmente, dobla las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. Mientras escuchás, Fractura Expuesta Radio Tango. Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. Comienzo de espacio publicitario. El nuevo Estatuto del Peón Rural fue sancionado por amplia mayoría en el Congreso Nacional en diciembre último. La sanción de esta ley es un hecho histórico porque otorga al sector más discriminado y desprotegido los derechos necesarios para estar en igualdad con todos los otros trabajadores. La ley del Estatuto del Peón Rural fija un salario mínimo, limita la jornada laboral, prevé las horas extras, el descanso semanal, condiciones de higiene, seguridad y vivienda para los casi 1 millón de peones rurales de todo el país. pone fin a 4 décadas de degradación y precarización. La ley del Estatuto del Peón Rural es una conquista social. La recuperación de la dignidad de todos los trabajadores rurales del país. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si fuiste a Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés que se sepa la verdad, comunícate con el 011-5167-6523-24 o 25. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Secretaría de Derechos Humanos. www.derhuman.jus.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio dice. La radio dice. La radio dice. Y transforma. Víctor Hugo Morales. Historias olímpicas. El boxeador olímpico de la familia Falcón. Pedro Quartucci nació en un circo el 30 de julio de 1905. Sus padres eran actores y él lo fue desde los 4 años. En su juventud se despertó otra pasión, el boxeo. En 1923 se inició en la actividad como amateur y un año después se clasificó para los Juegos Olímpicos de París, donde llegó hasta las semifinales cayendo ante un irlandés, Jack Field. Esa performance le permitió ganar una de las primeras medallas olímpicas para el deporte argentino. Luego de un breve periplo como boxeador profesional, volvió a su misión sobre las tablas. En los años 70 fue integrante de una tira televisiva exitosa llamada La Familia Falcón, pero antes se había dado algunos lujos. Entre las casi 80 películas en las que intervino, hubo una que lo marcó. Se llamó Luces de Buenos Aires y la protagonizó junto a Carlos Gardel. Pedro Quartucci falleció el 20 de abril de 1983 a los 77 años, después de una vida apasionante. La vida del artista que tenía una medalla colgada en el pecho. AM530, la voz de las madres, tu compañera. Fin de espacio publicitario. AM530. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, fractura expuesta Radio Tango. Bueno, continuamos con Julián Peralta, pianista, compositor, docente, arreglador, escuchando parte de lo que es el nuevo disco bajo su orquesta que lleva su nombre, disco que se llama Un Disparo en la Noche. Que ¿dónde tiene... se consigue? Eso iba. Por ahora solamente en el Goñi porque tiene apenas una semana el disco. Claro. Que no tiene ningún tipo de distribución. Calculo que en breve estará en las 3 o 4 disquerías que quedan. Y bueno, y eso. Así que estará ahí cerca de la gente que quiere encontrarlo, lo encuentra. Cochabamba 2536 es la dirección del Teatro Orlando Goñi. Ahí, además de ver Astillero, además pueden ver otros espectáculos de tango y diferentes grupos que transitan por el escenario del Goñi. Y resistencia, ¿no? Tango y resistencia de culturas. Culturas en resistencia. Sí, ahí va. La gente que hace ese eslogan. Es la gente que hace el aguante. ¿Quedan conciertos de Astillero? Hay sí, próximos. Estuvieron tocando ayer. Ayer tocamos. En el Goñi. Sí, ayer hicimos una noche calavera. Miércoles calavera se llama. Sí, sí, porque estar los miércoles de parranda ya demuestra claramente. Arrancar el miércoles. Sí, y tuvo un espíritu realmente increíble, increíble. Creo que generó una alegría masiva. Porque se derrochaba calaverismo esa noche. Julián, cerramos la nota con lo siguiente. Esto es una cuestión extraña, justamente en este programa, porque nosotros desde esta temporada lo que pedimos a todos los artistas que vienen a la entrevista de piso es que traigan un disquito con un tema para recomendar. Pero en este caso ya Un Disparo en la Noche. Es un disco para recomendar directamente. Julián vino con todas esas recomendaciones. Con 12 recomendaciones incluso las hizo tocar. Pero bueno, antes preguntábamos qué tema quedó afuera y me imagino que Destino de Tango, de Amor Amores Tangos, el tema que elegiste es uno. Sí, en realidad no es para este disco, obviamente, porque es un disco, es un tema instrumental. Pero a mí me gusta mucho Amores Tangos y me parecía que estaba simpático ese tema. Cuando me dijiste, dije, bueno, puede ser un tema de los chicos. Hay muchos grupos que están haciendo música muy buena. Pero a mí me gusta, tal vez es porque la estética que tiene Amores Tangos es muy muy distinta a la de Astillero. Claro, entonces, todo lo contrario. Todo lo contrario, debería decir claramente. El disco se llama Orquesta de Carnaval, por ejemplo, y los conciertos también. Sí, pero es una orquesta calavera. Es una orquesta calavera, bueno, depende. Hemos compartido fechas calaveras. Calavéricas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, definitivamente. Bueno, Julián, muchísimas gracias una vez más por visitarnos, en este caso con este material, y que tenga mucha suerte en lo que es la difusión y la distribución y el consumo y todo lo que corresponde al disco. En realidad es ya el hecho de que tiene un éxito asegurado, sí, en cada uno de la gente que participó y además es, por suerte, está teniendo muy buena repercusión de la gente. Creo que conecta mucho. No creo que sea obviamente un éxito comercial, por muchas razones, empezando porque no se venden más discos, pero me parece que es un muy buen material de documentación histórica de esta etapa. Me parece que creo que nos sirve a todos para ubicarnos Sí, claro. En esta época. Bueno, gracias, Julián. Entonces, felicitaciones por el trabajo y nos vamos con la recomendación de Julián Peralta, Destino de Tango, Amores Tangos. Clásicos tangos.

DJ a Aguglaro. DJ, me encanta irme así todo el tiempo. DJ a Aguglaro. Jorge Luis Borges. Todos nos operan. Facundo Arana. Bien. Mañana en Jogging vamos a ir a ver a Viviana Escarlaza, que estará en Bien Bohemio. En Jogging. Ella canta en Jogging. Hay poca, no hay una sola cantante de tango que cante en Jogging. ¿Y hay algún cantante canta en Jogging? ¿Del mundo? No, es del mundo, de acá por lo pronto. El de Calle 13. No es cantante de tango. No, bueno, está bien. Bueno, sé, el tango del pecado. No, eso es. Eso es un... Ay, Dios. Un arreglito de las multinacionales. Gabriel Aguglaro en la operación técnica. Hernán Casares en la coordinación de aire. Germán Marcos en la conducción y producción. Maximiliano Senkiu de este lado. Déjame un poquito. Las 11 en punto. Y llega Nacho Borda con las noticias. Nosotros nos vamos al refuerzo a comer. El top. Johnny Rosso, que viene del top. Un sándwich que algún día le vamos a dar cátedra. Yo le entro al lomito. De cómo se hace, porque no es joda.